Bien, hermano, prepárese, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Glorifique al Señor. No deje este lugar callado, que estamos en una fiesta. Yo no conozco una fiesta donde estén callados todos. Si alguien está comiendo, otros están platicando, otros están riendo, otros están diciendo, pero una fiesta nunca está callada, hermanos. Así que no me deje este lugar callado, porque si no, yo voy a creer que me equivoqué del lugar, porque estoy en un lugar donde estamos celebrando. Amén. Muy bien, hermanos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice así, todos juntos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una vez más. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tome su lugar, hermano. Muy bien, hermano. Estas palabras que dio mi Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra y cuando ya estaba por partir, cuando ya su ministerio estaba por finalizar, nos la dio a todos nosotros. Este versículo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Amén. De este versículo yo quiero que aprendamos hoy, hermano, que el ministerio de un cristiano no está más en la iglesia que en el mundo. A ver si me va a entender. Porque muchos de nosotros hemos hecho este versículo, le hemos cambiado el sentido y hemos aprendido que dice, id por todo el culto y predicar el Evangelio. Porque creemos que el único lugar donde tenemos que ser cristianos y predicar es aquí. Pero la Biblia dice, id por todo el... ¿Dónde se tiene que mover el cristiano? ¿En dónde? En todo el mundo, hermano. Haciendo algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La vida cristiana, hermano, no se reduce al culto. Yo le pude decir este mensaje, ir por todo el culto. Porque muchas veces hemos hecho del culto lo más sagrado, lo más importante de un cristiano. La vida de muchos cristianos al día de hoy sigue siendo solamente el culto. Y ellos sienten que si faltan al culto ya pecaron, ya le fallaron al Señor. No importa lo que pase afuera, el culto es el importante. No importa que yo no ore allá en mi casa, lo que importa es que ore en el culto, que llegue a la oración. No importa que allá en mi casa nunca lave, nunca adore, nunca haga nada, lo que importa es que aquí se llegue temprano a adorar. Está bien venir al culto, hermano, no lo niego. No le estoy diciendo que eso sea malo. Lo que le estoy diciendo es que la instrucción que Dios dejó para nosotros es más a tiempo afuera que aquí adentro. Y si bien el Espíritu Santo nos ha estado enseñando de alabanza, de adoración, nos está expuesto al corriente de lo que tenemos que venir a hacer aquí y de la forma en la que tenemos que alabar y adorar, hermano, la realidad es que si ya aprendiste esa materia, muy bien, ya sabes a qué vienes, hermano. Pero también es importante que no descuidemos que afuera tenemos también algo más que hacer, que es ir. Y es que muchas veces, hermano, estamos, algunos de nosotros, yo sé que todavía pasa aquí, yo sé que este mensaje es para alguno aquí, todavía estamos frustrados, atorados, pensando y buscando cuál es mi don, cuál es mi ministerio, cuál es mi lugar en la iglesia, hermano, y está bien que lo busques, pero no descuides de hacer lo que el Señor ya dijo que tenemos que hacer. A veces es importante para pasar a otro nivel, que en el nivel en el que te encuentras aprendas a cumplir lo que ya está revelado. A veces nos esforzamos tanto por recibir revelación de lo que a lo mejor está para nosotros, para nuestras vidas, lo que viene, pero ya hay una revelación en la Biblia que está tan clara que no requieres a lo mejor que yo venga y la predique. Lo que requieres es que venga y así en buen sentido venga y te la recuerde, porque ya está ahí, ya está en la Biblia, no requieres revelación. Tú tienes que ir por todo el mundo, ¿y qué vas a hacer? Ahora, hermano, esto no quiere decir que te me vas a agarrar hoy un avión y te vas a ir a la India, a la China, a la Rusia, sobre todo por Rusia en el otro año que vas a ir allá al Mundial, a predicar. Lo que quiere decir que en todo el mundo donde te mueves, en todo lugar donde te desenvuelves, tienes que estar predicando el Evangelio. ¿Cuántos aquí tienen un llamado a predicar? Todos tenemos un llamado a predicar, hermano. Yo he escuchado a gente que dice, no, es que Dios no me llamó a predicar. No, error, perdón, hermano. De hecho, yo era de los que decía así. Dios nos llamó a predicar a todos. Porque todos somos enviados al mundo a ir y predicar el Evangelio, hermano. Todos somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Voltea con tu hermano y dile, tú estás llamado a predicar. Y al otro también dile. ¿Sí? Se escuchó bien bajito, hermano. Pero bien bajito. A veces cuando le digo, salúdalo. ¡Eh, ya, ya, ya! ¿Estás llamado a predicar? Estás llamado a predicar, hermano. Díselo con convicción, hermano, porque también te lo van a decir a ti. Dilo otra vez fuerte. Estás llamado a predicar. Todos, hermanos, estamos llamados a predicar. Y es que la realidad, hermanos, es que muchos cristianos no reciben la formación correcta. Y muchos términos que desde el altar o como cristianos manejamos, pues, entendimos que eso significaban. Nadie nos ha tomado un diccionario de términos bíblicos en lo que nos diga, amén significa esto, pastor es esto, predicar es esto. La mayoría de los cristianos no lo recibimos y la mayoría de la gente que viene al templo tampoco lo recibe. Predicar lo hemos asociado aquí arriba, plataforma y micrófono y los demás sentaditos. Pero eso no es predicar, bueno, sí es una forma de predicar. Pero predicar es más amplio, hermano. Y todos estamos llamados a predicar. ¿Cuántos? Todos. Predicar, según el diccionario, es propagar o extender una doctrina o ideas haciéndolas públicas. Ay, qué formal se oye esa definición. Propagar o extender una doctrina o ideas haciéndolas públicas. Algo que tú crees, una doctrina que se te ha enseñado, la tienes que publicar, la tienes que compartir con los demás. Para eso no requieres un micrófono. Hay una segunda definición que dice enunciar o expresar una característica acerca de una persona, o pues, de una persona sería en este caso. Simplemente es expresar o enunciar una característica de alguien o de algo. Esa definición está un poco más sencilla, porque no tienes tú que saber toda la Biblia, tomar un instituto bíblico para poder predicar. Simplemente tienes que compartir de aquel en el que tú estás creyendo. Aunque tú hables y hagas público lo que tú crees, lo que estás recibiendo aquí, estás predicando. La definición, hermano, no te habla de plataformas, de cultos, de templos, de plataformas, de micrófonos, de pastores, corbata, bueno, nos hemos puesto corbata. Sencillamente te habla de que tienes que compartir algo. Eso es predicar, eso está en el diccionario. Y tú y yo somos llamados a predicar de Cristo, amén. Así que la instrucción no es ir por todo el culto, es ir por todo el mundo. Y ahí puedes tomar eso de pretexto para cuando le digas a tu papá, me voy a Cancún a predicar el Evangelio. Me voy a las Islas Bahamas a predicar el Evangelio. Bueno, no sé a dónde te vaya a mandar el Señor. Lo que sí sé, hermano, es que tienes que predicar. Que tienes que predicar donde quiera que te desenvuelvas, allá en el mundo, en tu trabajo, en el transporte público, en el mercado de tu casa, con tus vecinos. A mí se me hace sorprendente, y me incluyo en ellos, que muchas veces los vecinos ni saben que somos cristianos. Mejor lo saben otras personas, pero los que están a nuestros lados, a veces no se enteran que somos cristianos. Pero a ellos también les tenemos que compartir. ¿Forman parte del mundo? Ah, pues a ellos también hay que compartirles, hermano. Tú y yo tenemos que compartir a donde quiera que vayamos el Evangelio de mi Señor Jesús. ¿Qué es lo que le vas a compartir? Te voy a llevar a la primera carta de Juan 1:3. Dios no llamó a que tú fueras un erudito en la Biblia para compartir la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos listos? Dice así el versículo. Juntos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera parte es la que quiero que pongamos atención. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que anunciaba Juan? ¿Qué más? Lo que había visto, lo que había oído. Es lo que predicaba Juan. Uno de los discípulos del Señor, esa era su predicación. ¿Qué es lo que predicaba? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has oído tú? Por eso Dios no te manda a predicar sin que primero vengas aquí y algo pase, y algo veas, y algo escuches, hermano, porque lo que tú tienes que anunciar es aquello que estás viendo aquí, es aquello que estás escuchando aquí, y es aquello que ha pasado aquí, hermano. No tienes que ser el gran predicador. La Biblia dice que tú y yo somos testigos. ¿Y qué es un testigo? ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que vio. Da fe de lo que pasó en ese lugar, es cierto, y lo narra sabiendo que él estuvo ahí presencialmente, ocularmente lo vio, lo escuchó y lo puede compartir porque ahí estuvo. En un juicio un testigo es clave porque puede dar la certeza de que alguien más estuvo ahí viendo los hechos y se tiene la opinión de alguien que jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Y entonces el juicio puede tomar cierto rumbo a favor o en contra del juzgado, del que está siendo juzgado. Pero un testigo solamente lo que tiene que hacer no es ir y dar una cátedra de lo que pasó ahí, buscando a lo mejor estudiar el si es un delito, a lo mejor la escena del crimen, un resumen del criminal o de la persona. Simple y sencillamente se limita a ir y decir lo que vio y lo que escuchó, al igual que Juan. Y al igual que tú y yo, tenemos que aprender a decir y a compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído en este lugar. Por eso no podíamos predicar antes, hermano, porque aquí no pasaba nada. ¿Cómo vas a ir a predicarle a alguien de lo que ves y escuchas, si cuando lo estás viendo te duermes y cuando están predicando no lo escuchas y no pasa nada? Es imposible ser testigo del Señor si no estás viendo nada. Por eso el Señor, antes de lanzarnos a predicar y antes de a lo mejor aventarnos a que ya compartas, te trajo a este lugar, nos ministró a todos y cada uno de nosotros, está sanando a algunos, está liberando a otros, está restaurando matrimonios, está trabajando en los niños, en los jóvenes, está rompiendo la religiosidad. Algo está pasando aquí y tú lo estás viendo y tú lo estás escuchando. El Señor te da palabra que tú escuchas, que dices, wow, el hermano cómo sabía, el hermano cómo supo de eso, esto es palabra de Dios. Eso, mi hermano, es lo que tienes que compartir. Es sencillo, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿si están pasando algo en tu vida? ¿Si has escuchado de Dios aquí? ¿Si has escuchado su voz? Compártelo. ¿Qué es lo que has visto aquí? ¿Ya has visto sanidades en este lugar? ¿Liberaciones? ¿Milagros? ¿Restauraciones? ¿Transformaciones? Compártelo. No tienes que ser el gran orador, solamente eres testigo. Y el Espíritu Santo hará la otra parte. Recuerda que no vas solo y que tú no los vas a convencer. Tú eres el testigo que el Espíritu Santo llama con las personas para que digas, dale fe de lo que está pasando en ese lugar. Y la gente va a venir, hermano. Ya es tiempo de que este lugar se llene, hermano. Y la gente que va a venir aquí va a venir por tu testimonio. La gente que va a entrar a este lugar va a venir convencido de lo que tú estás diciendo y atestiguando de lo que tú estás compartiendo, de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo haberle compartido a un compañero mío del trabajo que es ateo. Y cuando le compartía y le decía, se quedaba así pensando. Y ya había pasado mucho tiempo que le hablé todo y me decía, es que Iván, no puede ser, eso no es así. Le digo, yo lo vi, yo estoy ahí, te invito. Y pasa una hora y ahora que esta semana que tuve mucho trabajo, estuve mucho tiempo con él. Él sigue con eso en la mente. Dice, Iván, es que ¿cómo puede ser que eso te haya pasado ahí? Le digo, te llevo y lo ves con tus ojos. Pero bueno, todo estoy orando por él, estoy luchando por él. Pero es que el que está trabajando en su mente no soy yo. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en él. Yo solamente compartí lo que aquí he visto, lo que aquí he escuchado, lo que aquí ha pasado. Y el Espíritu Santo se encarga de la otra parte, hermano. ¿Lo crees? Dilo con convicción, ¿lo crees? Segunda carta a los Corintios 3. Segunda carta a los Corintios 3, versículos 2 y 3. Segunda carta a los Corintios 3. Versículo 2, versículo 3. ¿Estamos listos? Lo leemos juntos. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siguiente. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El versículo anterior dice algo importante, hermano. Este dice, tú y yo somos cartas abiertas. Y este versículo 2 dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Lo quieras o no, tu testimonio, hermano, tu forma de comportarte ya es un testimonio. La gente te está leyendo. Eres una carta abierta que no puedes ocultar tu contenido. Todo lo que tú haces dice algo de ti. Y la gente lo está leyendo. Y la gente lo está viendo. Y a veces, hermano, aunque tú no lo creas, tu forma de comportarte afuera también predica de lo que aquí está pasando. Y la gente se te va a acercar y va a preguntar, oye, yo veo esto en ti, ¿qué pasó? Sobre todo cuando de repente sufres un cambio, porque Dios aquí ha transformado gente, hermano. Hey, ¿qué pasó aquí? ¿Te puedo preguntar algo? Oye, yo noto que en ti pasa esto. ¿Te puedo preguntar por qué? Porque tú y yo siempre estamos predicando, hermano. Somos cartas abiertas. Pero cuando la gente se te acerca a preguntarte, comparte. Comparte lo que has visto. Comparte lo que has escuchado. Comparte lo que estás viviendo en este lugar, hermano. No me vayas a salir con que, ay, no, es que ando bien, hermano. Sí, gracias. Comparte con sin miedo. Es que Cristo me transformó. Es que acá donde voy, Dios se está moviendo y está haciendo cosas. Y el Espíritu Santo te va a dirigir, hermano. Tú solamente sé valiente y comparte. Porque todo el tiempo estás abierto y la gente te está leyendo. ¿Cuántos sabían que los están leyendo? Bueno, hermano, pues échenle ganitas, hermano, para compartir, porque ya la gente va a venir a este lugar. Y tú y yo somos quienes les vamos a compartir. Lo que el Espíritu Santo quiere que entiendas es que esto es trabajo en equipo. Tú testificas y Él se encarga de convencer a la gente. A veces queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo y los que queremos convencerlo somos nosotros, pero no, despreocúpate. Tú ora, tú busca la presencia del Espíritu Santo, tú comparte como testigo y deja que el Espíritu Santo haga lo demás. Y prepárate por si el Espíritu Santo te quiere usar con más cosas. Pero la gente va a empezar a venir, hermano. Y tú y yo, hoy, el Espíritu Santo nos está diciendo que, y nos está llamando y nos está recordando que allá afuera tenemos un ministerio y lo tenemos que cumplir. Tenemos un llamado y lo tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que compartir y predicar del Señor allá afuera. Vamos a Romanos 9, hermano. Quiero compartir dos cosas más contigo. Romanos 9, vamos a leer desde el 1. Del 1 hasta el 4. Váyame siguiendo con su vista. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que juntos dice: gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque decía, yo mismo soy anatema, separado de Cristo. Dígale. Hasta ahí. Palabras de Pablo. Aquel Pablo que fue sorprendido por Jesús en el camino y fue transformado de un perseguidor de la iglesia a un apóstol. Y que después de mucho tiempo, cuando escribe estas cartas, él habla y reconoce diciendo: a mí me sigue doliendo mi pueblo. Y preferiría yo ser anatema, y yo preferiría a lo mejor estar en maldición con tal de que ellos pudieran acercarse a la gracia. Aquellos que son mi tierra, aquellos que son mi gente, aquellos israelitas, porque yo también soy israelita. Y cuando me daba el Señor este pasaje, yo entendía algo, hermano, que muchas veces no compartimos porque todavía no nos duele ver a los nuestros en ese camino de perdición, hermano. Tú y yo estamos llamados a predicar, hermano, pero tú y yo deberíamos sentir una carga por aquellos que no están todavía en el camino del Señor, por los tuyos. Con esas palabras lo dice Pablo, dice: tengo por mi pueblo, por los míos, siento un dolor. Y el Espíritu Santo sabe que no miento, dice, que me pesa y me carga, y siento una carga, perdón, por aquellos que todavía no están bajo la gracia. Y hasta estaría yo dispuesto a ser anatema con tal de que mi pueblo fuera salvo. Pero esas palabras, hermano, difícilmente las vamos a escuchar en otro lugar. Pues sí, hay gente que no estaría dispuesto a tanto por su pueblo. Pero Dios quiere preguntarte en este lugar si estás dispuesto a ser algo más por tu pueblo, por tu gente. Porque lo que tienes que hacer no es tan difícil. Tienes que compartir nada más. Tienes que orar por ellos. Tienes que permitir al Espíritu Santo obre a través de ti y en la gente que está allá afuera, hermano. Él también obra allá afuera. No es exclusivo de aquí. Él está venciendo a la gente de pecado, de juicio, de justicia. Pero mientras tú y yo no sintamos una carga por los nuestros, por nuestro pueblo, por nuestros compañeros, por aquellos que sentimos que son algo de nosotros, no lo vamos a hacer, hermano. No lo vamos a hacer como se debe. Tienes que sentir algo que te mueva y te impulse, que te motive a hacer y compartir lo que Dios ha hecho en este lugar. ¿Qué sientes tú de pensar que aquellos, no nos vayamos lejos, hermano? En nuestras familias todavía tenemos gente que no conoce de Cristo. ¿No te causa nada, no te mueve el pensar que se puedan perder? ¿No te mueve? A Pablo lo movía, hermano. Y Pablo iba y hacía y deshacía y decía, y aún así me duele, y me duele que todavía no reciban, que no acepten, que no sean salvos. ¿Y tú y yo qué sentimos, hermano, de ver a nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, familiares, que no pasa nada? ¿No crees que podemos hacer algo más? ¿No crees que debemos tomar nuestro papel como iglesia, nuestro papel como hijos de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo y compartir de Cristo? Dios no nos mandó a darle bibliazos, hermano. Dios no nos mandó a predicar a lo mejor tantas doctrinas o dar una cátedra ahí de conocimientos bíblicos. Dios te mandó a compartir simplemente lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Y antes de mandarte, vino aquí y te mostró cosas y te dijo cosas y siguen pasando cosas, y ahora el Señor quiere que vayas y lo compartas. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? ¿Estaremos dispuestos a sentir carga y dolor por los nuestros, por nuestro pueblo, por nuestros amigos, por nuestros familiares? Y es que a veces el que tú y yo queramos compartir cosas que no son las que el Espíritu Santo dijo, hacen que ellos se molesten o se alejen, se sienten atacados, hermano. Sencillamente tienes que compartir de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Seguramente el Espíritu Santo te va a dar un testimonio que compartir, que sea el que tienen que escuchar. Y ponlos en las manos de Dios para que Él haga su parte, hermano. Invítalos y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Y vamos a empezar a recibir gente en este lugar. ¿Lo crees? Tengo algo más para cerrar en 2 Corintios 5, 18. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 18 al 20. Dios no nos podía enviar afuera, hermano, si primero no trabajaba en nosotros. Tú y yo no podemos ser testigos de algo que no hemos visto, que no hemos tocado. Pero Dios ya está haciendo aquí cosas y están pasando cosas, hermano. Y si tú la crees, si tú has sido testigo, es tiempo de compartir. El Espíritu Santo nos envía hoy también afuera. No todo es culto, hermano. Es hermoso el culto, hermano, pero hay más gente al culto, ¿no? Hay que hacer nuestra chamba allá afuera. Vamos a leer el 18 al 20 juntos. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Di conmigo: ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta que a veces estamos perdidos buscando nuestro ministerio que Dios nos dio cuando ya tenemos uno asignado? Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Di conmigo: ministerio. De aquí nadie se puede ir diciendo: es que yo todavía no sé mi ministerio. Sí tienes uno. Se llama el ministerio de la reconciliación. Y mientras no lo cumplamos, y posiblemente no pasemos de ese nivel porque no hemos cumplido nuestro ministerio que tenemos actualmente, que es el de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba juntos en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Di conmigo: reconciliación. El que sigue: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Di conmigo: reconciliados. Tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Y ahora Dios nos dio un ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Todos tenemos un ministerio que se llama ministerio de la... ¿De la? Dios está reconciliando consigo a la gente. Dios no está peleado con la gente. A veces el que está peleado con la gente eres tú. Dios no. A veces los que condenan más a la gente eres tú y yo. Él no. Él está reconciliándonos. Y se quedaron muy callados, hermano. Porque Dios me decía en la mañana que a veces es difícil que prediques de reconciliación si tú no sabes reconciliarte con los tuyos. Y eso es con lo que quiero cerrar, hermano. Porque Dios nos dio un ministerio. El ministerio se llama ministerio de la reconciliación. Pero si tú no sabes ni siquiera reconciliarte con aquellos que viven contigo, no puedes hablar de reconciliación. Si tú no te has reconciliado con tus hermanos o con la gente que te ha hecho algo, ¿cómo pretendes ejercer un ministerio llamado reconciliación? Lo que tú y yo vamos a hacer afuera es para que Dios reconcilie al mundo con Él. Tú y yo somos enviados a compartir. Tú y yo somos enviados a hacer nuestro papel y allá afuera a predicar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, para que Dios reconcilie a la gente consigo mismo. Pero ¿cómo puedes hacerlo si tú no estás reconciliado con Dios o no estás reconciliado con alguien? Sea de tu casa, no sea de tu casa, sea en el trabajo, sea en otros lados. Tenemos que saber reconciliarnos. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien, hermano. Reconciliar es el diccionario, hacer que se restablezca una amistad de dos personas. Hacer que vuelva al seno de la iglesia a alguien que había sido separado, dice el diccionario. Pero a veces, hermano, yo te quiero preguntar hoy, si hoy de verdad venimos sin iras, sin contiendas. Yo quiero preguntarte si a lo mejor, hermano, estando aquí, todavía tienes algo con alguien y que tú has optado por lo sano, dicen por ahí. Yo no sé dónde le vieron lo sano a eso. Pero dicen que por lo sano es cortar cada quien por su lado. Si tú te peleas con tu mano, yo creo que no es nada sano que le digas, ¿sabes qué, mano? Tú por tu lado y yo por el mío. ¿O sí? ¡No! Es necesario reconciliarse, hermano. Así que si alguien aquí estaba pensando que hacía bien, dejando el problema así, no, ya, yo ya por mi lado, y así estamos re bien. No estás bien. Dios te pide hoy que te reconcilies. Dios quiere hoy reconciliación en este lugar. Dios quiere hoy que te reconcilies con los tuyos. Dios quiere hoy que de este lugar no haya gente que se vaya todavía con divisiones. Quiere gente que aprenda a reconciliarse y que entienda lo que es una reconciliación, porque es lo que vas a ir a hacer allá afuera. Dios va a reconciliar al mundo consigo a través de ti. Ponte de pie. Repite conmigo. Yo tengo un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Ahora sí ya sabes qué ministerio tienes. Ahora sí ya sabes qué ministerio ejercer. Y ahora sí ya tienes que ir allá afuera y hacer algo, hermano. Venimos a la iglesia 2 veces por semana. A veces algunos vienen a la oración, son 3. 2 horas, a lo mejor son 6 horas a la semana. De 24 por 7 días, hermano. Todo el demás tiempo estás en un lugar donde tienes que predicar y donde tienes que ejercer tu ministerio de la reconciliación, hermano. Creo que es más tiempo el que tenemos que trabajar afuera que el que tenemos que hacer aquí adentro. Es más lo que tenemos que hacer afuera que lo que tenemos aquí estar adentro. Pero tú no podías ir sin que antes el Señor viniera aquí y trabajara contigo. Pero ahora sí ya es tiempo, hermano. Ahora sí ya es tiempo de ir y compartir lo que has visto, lo que has oído. Y que Dios reconcilie a la gente consigo a través de ti. Y de que tú aprendas a reconciliarte. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y empezamos a orar? Y está de más que lo diga, pero lo tengo que decir. Si tú tienes algo con alguien en este lugar y quieres reconciliarte hoy, hazlo, hermano. No te lo estoy pidiendo yo, hermano. Es tu Señor el que te dio tu ministerio, el que te pide que no dejes las cosas así, sino que te reconcilies con aquel que tienes que reconciliarte, sino que arregles las cosas, hermano. Dejar las cosas así separadas mal no está bien, no es sano. Quítate esa palabra de que eso es sano, no es cierto. Lo sano es que te reconcilies, eso sí es sano. Si tienes que pedir perdón, a lo mejor hazlo, hermano. Pero vamos a orar esta mañana y decirle: Señor, yo tengo un ministerio que tú me has dado. Yo tengo un ministerio que se llama reconciliación, Señor. Perdóname si a lo mejor el mundo se me estaba cerrando a solamente venir al culto, sentarme y escuchar, gozarme, cantar y a lo mejor comer talento e irme.